ya estamos al aire nuevamente y como todos los lunes estamos con nuestro querido amigo Quique Romero, que hoy nos vino a visitar al piso. Hola Quique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo anda? No es Skype, es piso. No, no, me encanta estar acá. Se huele un ambiente a radio que me encanta. Por eso voy a tratar de, por lo menos una vez al mes, seguro voy a estar acá. Sí, la verdad que, Quique, siempre te lo digo, te lo vuelvo a decir públicamente, sorprendidísimo por las repercusiones de tu columna en varias redes, ¿no? No solamente en YouTube, además tenés un canal nuevo, que es el canal de Cucú. Sí, así es, en YouTube, que no es nuevo, simplemente le hice un relato. Lanzamiento ahora este mes y bueno, la idea de ese canal es poner todas las novedades que tengan que ver con el proyecto Segunda República. También todas las semanas pongo esta columna en ese canal o participaciones mediáticas de cualquiera de los miembros del equipo del proyecto Segunda República. A mí me sorprende la cantidad de escuchas que tiene la columna justamente en tu canal y la, digamos, la interacción que tenés con los oyentes. Sí. O con la verdad que es, sí, muy bueno. En Facebook también estamos creciendo mucho. Sí. Bueno, la verdad que felicitaciones. Gracias. A seguir creciendo. Gracias. Vamos a hablar un poco de los Estados Unidos, porque la verdad que yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo veo cada vez más esta relación Argentina-Estados Unidos-Estados Unidos-Argentina. Es como que volvimos a la década de los lazos. Volvemos a las relaciones carnales, ¿no? Evidentemente, sí. Pero Estados Unidos, a ver, acá hoy tenemos un gobierno retro que nos quiso llevar de vuelta a los 90, eso está claro, pensando que del otro lado está lo mismo que había en los 90. Y no, Estados Unidos hoy, si lo ponemos a analizar, está caminando por una cornisa de incertidumbre tan pero tan grande. Estados Unidos puede salir disparada como hacia el lugar de la Unión Soviética más totalitaria o hacia el lugar de la Argentina alfonsinista hiperinflacionaria. Se está debatiendo eso en Estados Unidos y los analistas no se dan cuenta. Siguen mirando a Estados Unidos con los mismos ojos que lo han visto siempre, y no, el escenario ha cambiado de una manera radical, totalmente. Primero, hoy Estados Unidos tiene enemigos poderosos que antes no los tenía. El mundo unipolar ya se acabó, ya Estados Unidos no es la policía del mundo. Y cuando hablo de enemigos poderosos, no me estoy refiriendo a gente que quiere terminar con los Estados Unidos atentando. No, no, estoy hablando de poderes que contrabalancean las locuras que pretende hacer Estados Unidos con el mundo. Puntualmente estamos hablando de Rusia, que en los 90 Rusia estaba pasando por el periodo casualmente al que se encamina ahora los Estados Unidos. Y esto nadie nos lo está diciendo. Si nos miramos cómo fueron los 90 de Rusia, de lo que era la Unión Soviética y esa transición a lo que es la Rusia de hoy, fue un caos, fue un caos. Bueno, los Estados Unidos se dirigen hacia ese lugar. Basta, mira, yo digo, para muestra basta un botón. Yo tuve la posibilidad de ir a Estados Unidos hace poco tiempo y la verdad que les contaba a ustedes, me sorprendió la cantidad de gente en la calle pidiendo, en el corazón de Nueva York siempre se vio, pero en Miami, en lugar como Miami, lugares top de Miami, realmente me parece que la crisis del sistema en sí, de los Estados Unidos en sí, ya es visible. Sí, es totalmente visible. Totalmente visible. Pero el problema que tenemos es que los medios, toda la información que nos llega, están en manos de quienes provocaron esta crisis. Entonces no van a reflejar la realidad de lo que está pasando, de la crisis. Por ejemplo, si vamos a analizar las elecciones próximas de los Estados Unidos, ya faltan menos de 3 meses para las elecciones presidenciales. Para nada. Nada, nada. ¿Y quién va a ser el próximo presidente de Estados Unidos? Está claro, o Hillary o Donald Trump. A ese nivel ya hemos despejado mucha incertidumbre, pero todavía esa incertidumbre es total porque el antagonismo entre uno y otro es muy grande. Igual las encuestas están diciendo que todos los días que, como que cambian los números, sí. Unos días están más a favor de Hillary, de 10 pasaron a 15, ahora se achicó la diferencia, claro, también. La te da parejo, ¿no? Te da parejo, sí. ¿No? No se sabe para dónde va a salir los votos. Claro, Pablo, y si eso no te hace sospechar de que esas encuestas, si decimos que los medios son manejados por los mismos que han traído a Estados Unidos al lugar donde está hoy, ¿qué te hace pensar que esas encuestas no están manejadas de la misma manera? Uh-huh. Sí, obvio. Está claro que sí. A mí lo que más me llamó la atención de todo lo que analicé en estos últimos 15 días con respecto a quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, lo que más me llamó la atención fue Michael Moore. A ver. Michael Moore, ¿se acuerdan de Michael Moore? La nata, podemos decir que es una copia trucha de Michael Moore. Michael Moore de por sí es bastante desagradable también, ¿no? En su aspecto, no lo estoy juzgando intelectualmente, ¿no? Pero dice cosas muy lúcidas, Michael Moore, en su columna. Y el tipo te cuenta las 5 razones por las cuales Donald Trump va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Y tiene razón. Puede haber una sorpresa, vos decís. Opa. Que va a haber esa sorpresa. Vamos a analizarlas esas. ¿Te recibís de gurú, analista político internacional? No, digamos Michael Moore, entonces, no yo. Él dice, primero, los estados del cinturón industrial de Estados Unidos. Viste, él sostiene, los estados del cinturón industrial son básicamente Michigan, Ohio, Pensilvania y Wisconsin, ¿no? Yo le agregaría también algún otro, pero básicamente son esos. Moore sostiene que en ese cinturón industrial es la gente que se quedó sin laburo, el blanco de raza blanca pobre. ¿Por qué? Porque todas las políticas que se vinieron llevando adelante en Estados Unidos en los últimos 20 años con esto de la globalización fue la tercerización de los puestos de trabajo hacia países fuera de Estados Unidos. Lo que se está promoviendo hoy en el gobierno de Obama y Hillary es la promesa de continuidad de eso, como el TTP. El TTP atenta a cualquier tratado de comercio internacional, porque ¿qué es un tratado de comercio internacional? A ver, yo voy al país donde la mano de obra es más barata, a establecer mi fábrica, eso, reduzcámoslo a eso. Pero un tratado. Es eso. Y eso atenta contra la economía de los países que firman esos tratados, desde ya que sí. Los estados más perjudicados son los estados industriales, como Michigan, Ohio, Pensilvania, Wisconsin. Son estados donde mayoritariamente la gente es blanca y están empobrecidos, son estados empobrecidos, estados que han vivido muy bien luego de la Segunda Guerra Mundial y que hoy están totalmente empobrecidos. Detroit, la ciudad de Detroit, está quebrada. Es una ciudad fantasma. Son impresionantes ver las imágenes de Detroit, lo que era y lo que es ahora. Es una ciudad completamente fantasma, abandonada, en ruinas. Una Detroit de los años 50, lo que era, con la floreciente industria automotor. Y una Detroit de lo que es hoy, donde los autos se fabrican en Corea o en Vietnam, porque ya ni siquiera se fabrican en Japón, como el tema era en los 70, no, vienen las desinvasiones de Toyota fabricados en Japón. Ahora ni siquiera están fabricados en Japón. Entonces, el que vota en esos estados va a votar por un Trump, eso está claro. Te pongo más datos. El hombre, otro de los puntos que señala Michael Moore, el hombre blanco enfadado, podemos catalogarlo como un Homero Simpson. Me gusta, me gustó la comparación. Sí, y es más, no es casual que dije Homero Simpson, ahora vamos a volver sobre el tema de Homero Simpson. Pero el hombre blanco enfadado, Ese hombre de esos estados del interior de los Estados Unidos, tradicionalmente fueron republicanos siempre. En Estados Unidos se habla de los estados azules y de los estados rojos. Los estados azules están básicamente en la costa, los estados rojos están en todo el interior. La fuerza industrial, de la mano de obra de la industria pesada, siempre están los estados rojos. La fuerza intelectual, por ahí decirlo, o lo que hoy es la fuerza de la revolución digital, estará en los estados azules. Pero acá el problema está en los estados rojos, que siempre fueron mayoritariamente republicanos. A este hombre blanco enfadado, que se quedó sin laburo, le costó muchísimo digerir que iba a tener un presidente negro. A ese presidente negro se lo comió durante 8 años y le fue mal, porque si dijéramos, ok, qué prejuicioso que fui, cómo me equivoqué, cómo mal juzgué una persona, un ser humano de una raza afroamericana tuviera menos capacidades para gobernar el país, fui un prejuicioso, me equivoqué, hoy lo que veo de Estados Unidos es un Estados Unidos floreciente, bien, admito mi culpa, pero no, es todo lo contrario, como que el gobierno de Obama le terminó dando la razón a este prejuicio que haya podido tener este hombre blanco enfadado. Es decir, que a tu criterio, las políticas económicas de Obama en estos 8 años no han beneficiado al pueblo americano. Para claramente. Nada, eso está, no a mi criterio, preguntáselo a cualquier estadounidense. Uh-huh. Está claro que no, al pueblo norteamericano para nada. Pero para nada. Entonces, volviendo a ese hombre enfadado blanco, al cual le costó mucho digerir que Obama fuera el presidente, ¿ahora lo vas a convencer de que una mujer va a ser la presidente? Es muy difícil. Y es algo que no sucedió nunca en la historia de Estados Unidos. Así como Obama fue el primer presidente negro... Vos me estás diciendo que muchos estados van a votar. Yo no lo digo, lo dice Michael Moore, el famoso cineasta. Pero por prejuicio, digamos. Claro. Por prejuicio, todavía el machismo en Estados Unidos va a hacer que Hillary no gane. Obvio. No, y aparte... factor nadie lo está teniendo en cuenta a la hora de un análisis. Nadie. Uh-huh. Es una emoción básica de los seres humanos. Uh-huh. Aparte de lo que dice Quique, es muy interesante. Ya se comió, entre comillas, un presidente negro durante 8 años y ahora una mujer. No, pará. No, si había que hacer un esfuerzo, ya lo hice. ¿No? Claro. De alguna manera. Claro que sí. Y encima, peor, Trump encarna el ideal de todo esto. A ver, el ideal. El tipo es rubio, es grandote, es alto, es millonario, es exitoso, es fanfarrón. El sueño americano, ¿no? Claro. Mujeres. ¿No? A ver. Quisieron atentar contra Trump, sacando cosas de Trump que nadie sabía, y lo mejor que encontraron eran fotos en bolas de su mujer. Y cuando uno ve las fotos, dice, ¡mamá mía, lo que es esta mina! ¡Qué bien Trump! ¡Claro, Trump es mi ídolo! ¡Sí! Eso era todo lo que tenían contra Trump, fotos en bolas de su mujer. ¿Cómo puede ser? Ahora, ¿vos descreés de estos 7 u 8 puntos de diferencia que hoy le dan las encuestas? Totalmente, sí. Eso está todo inventado, prefabricado, hecho a la medida de la necesidad del día. Uh-huh. ¿Mm? El otro punto también es la propia, según Michael Moore, volvamos, el tercer punto, la propia Hillary. La propia Hillary es un problema indefendible, porque si del otro lado estuviera la madre Teresa, bueno, ok, a ver, veamos, pero te ponen del otro lado a Hillary, una Hillary que manifestó abiertamente que defender al Estado de Israel es una prioridad moral para los Estados Unidos, o sea, poner el interés nacional de un Estado foráneo por delante del interés del propio pueblo norteamericano. Una Hillary Clinton que abiertamente manifiesta cuando se inaugura la sede del Council on Foreign Relations en Washington. ¡Qué suerte! Ya no vamos a tener que viajar a Nueva York para que nos digan lo que tenemos que hacer. Una Hillary Clinton que hoy está totalmente expuesta a ir en cana, y esto es real, por este escándalo de los emails, en donde queda de manifiesto que el grupo ISIS es una creación del gobierno de los Estados Unidos y que ella está sumamente implicada desde que ella era secretaria de Estado. Claro. Más para Trump suma esto, si sumamos, ¿no? Vuelvo al otro punto de Michael Moore, el voto del deprimido que apoya a Bernie Sanders. Lo que sucedió dentro del Partido Demócrata en estas elecciones fue muy lamentable. A Bernie Sanders, que era un digno candidato, lo han ninguneado, lo han basureado. Sí, una campaña sucia. Le hicieron una campaña sucia. Y el Demócrata, que estaba con Sanders, después de ver lo que le hicieron a Sanders, ¿pasaría a votar a Hillary? ¿O va a decir, no, yo estoy tan enojado que voy a ir a votar para que Hillary pierda? Yo no quiero que Hillary gane, entonces voy a votar a Trump. Eso también va a pasar. La verdad que yo en algún momento pensaba, ¿no? También, qué difícil debe ser, en mi caso, digo, opinar sobre algo que uno desconoce, pero la realidad es que acá está opinando una persona que conoce mucho la idiosincrasia del pueblo americano. Claro que sí. Entonces, también veía, no sé si tuviste la posibilidad de ver el fin de semana, el viernes, el sábado de la noche, la mesa de Mirtha Legrand, que estuvo Gabriela Michetti. No tuve la oportunidad. En algún momento salió como de Hillary o Trump. Sí. Y a mí hay algo que me asombró, pero la verdad que lo digo porque me asombró. Sí. Toda la mesa diciendo, bueno, esperemos que gane Hillary. No importa, está bien, desde la expresión de deseo. Desde la expresión de deseo de cada uno. Pero la vicepresidenta de la nación, con el rol institucional que ocupa, se puso las manos sobre el pecho en forma de rezar y dijo, sí, por favor que gane Hillary. Bueno, eso sí es triste, esa manifestación de apoyo a... Estás hablando de una vicepresidenta en ejercicio. Exactamente, de esa manifestación de apoyo por parte de nuestra presidenta a una candidata de que si llega a ser la presidenta de la primer potencia militar del mundo, tiene garantizado, porque ya lo dijo, el estallido de la Tercera Guerra Mundial, a una mujer que está claramente sindicada como la responsable de la expansión del terrorismo a nivel global en estos últimos 5 años, que nuestra vicepresidenta la apoye de esa manera, me parece, bueno, otro acto más que habla de lo que tenemos nosotros gobernándonos, ¿no? Uh-huh. Sí. La verdad que me asombró porque inclusive, o sea, pensé, dije, con el rol institucional que tiene la vicepresidenta no debería alentar a nadie, o sea, en definitiva, queda como una expresión de deseo personal, debería quedar así, pero no lo puedes decir públicamente. Exactamente. Bueno, Quique, como siempre, la verdad que encantadísimo de que hagamos estas columnas y que podamos pensar, ¿no? Pensar. Y vamos a seguir pensando y vamos a ver. Pero déjame recordarte antes de terminar el tema de Homero Simpson que mencioné. Dale, Trump. Sí. Anda circulando un clip de uno de los episodios de Los Simpson del año 2000. Del año 2000, ¿eh? No es que es de este año. Los Simpsons son grandes previsores. En donde se lo ve a Trump presidente de los Estados Unidos, cuando nadie se imaginaba en el año 2000 que jamás Trump tuviera ganas en su cabeza de candidatearse alguna vez. Y no solo eso, sino que la imagen que muestra Los Simpson es una imagen prácticamente calcada al mismo cuadro de la escena de un Trump de hace un año en plena campaña electoral para ser presidente bajando por una escalera mecánica, haciendo hasta los mismos gestos. Te están escuchando desde Nueva York, mi amigo Facundo, que dice... tenemos que hablar, por ejemplo, de San Francisco con Silicon Valley, que ha generado un montón de trabajo e ingresos. Eso tampoco se puede desconocer, digamos que hay una nueva industria. Así es. Se llama evolución, cuando se descubrió el auto se dejó de usar la carreta. Sí. O sea, que está diciendo que tan mal no le fue a Estados Unidos, su visión es que tan mal no le fue económicamente a Estados Unidos. Bueno, una cosa es lo que es servicios, que es todos los estados azules, la costa de los Estados Unidos, y el votante por lo general de esa rama de la economía es un votante demócrata, y el votante de la otra rama suele ser el votante republicano. Y por eso se divide Estados Unidos entre estados azules y estados rojos. Hoy por hoy, como está dividido el electorado, y es otro de los puntos fundamentales por los cuales va a ganar Trump, este punto es importantísimo. En Estados Unidos no es obligatorio ir a votar como acá en la Argentina. No lo es. Es un punto fundamental ese. En los estados azules, en esta economía de los servicios que acaban de mencionar en este mensaje, es la gente joven la que trabaja ahí, es gente con una mentalidad progresista, es gente que ve con mucha simpatía al Partido Demócrata históricamente. Podemos decir que son la generación de los millennials o son la generación de los hipsters, y que cuando les preguntan en una encuesta a quién van a votar, obviamente manifiestan a Hillary, obviamente. Y del otro lado tenemos los estados del interior, el interior profundo, que son republicanos, y cuando les preguntan a quién van a votar, dicen a Trump, obviamente. Pero el día de la votación, a la hora de ir a votar, los que están desde las 5 de la mañana haciendo cola para votar, son esos del interior, que están dispuestos a votar a Trump, y los hipsters de los estados azules, no, yo sí me voy a levantar para ir a votar. ¿Es obligación? No, entonces me quedo en la cama y ni van a votar. Claro, Esa es una diferencia fundamental. Es un buen análisis. Es el análisis del aburguesamiento. Claro. Exacto. ¿No? Sí, así es. Y por eso mismo también va a ganar Trump. Sí. Bueno, la verdad. A ver, digo, si nos están escuchando, si hay alguien ahora en San Francisco escuchándonos que probablemente trabaje o en Microsoft o en Google o en alguna de estas empresas de tecnología, y que seguramente va a votar por Hillary Clinton, le recuerdo, ese día levantate y anda y votá. Claro. No hagas la manifestación de que sí, pública. Voto por. Claro. Es pública, pero a la hora de ir a votar te quedas durmiendo. Los famosos que tanto la apoyan a Hillary, que vayan y voten. Ahí está, pero si vemos la prensa, cuáles son los que los apoyan, y vemos las caritas de todo, y sí tenemos todo el Disney Channel apoyándola. Y que si llega a ganar Trump, yo creo que esta columna va a quedar grabada. Sí, la vamos a pasar. Hay que pagarle un asado aquí. Porque la verdad que estás diciendo lo que no dice ningún número. No, nadie dice esto, pero son análisis que te los chocás de la nariz caminando. Bueno, yo siempre digo, la verdad que está bueno también ver las informaciones desde otra perspectiva. Entonces vos lo que estás haciendo es mostrar otra cosa que tal vez los medios tradicionales dentro de los Estados Unidos no muestran también. No, más vale que no. Así que me parece más que interesante. Después, bueno, veremos si esto se termina desarrollando o no. Tu Twitter, si la gente te quiere dejar un mensaje, es @romero_quique. Bueno, muchas gracias y será hasta el próximo lunes. Gracias, y aquí estaremos la semana que viene por Skype. Nos quedamos con poco tiempo, ya está.